Cancionísimas en Radio Narcea. Tardes, noches. ¿Qué pasa? Cancionísimas, episodio 10. A la vuelta a la carga, porque tuvimos una temporada un poco mal. Malinos. Tenemos los problemas que tenemos de la edad. Entrar aquí de día es una sensación extraña. Sí. Estamos emitiendo un completo diferido, amigos. Con esta luz natural. Estamos un poco vampiros, así. Duélenme los ojos. Bueno, tenemos al bajo, como ya escucháis, a mi buen amigo DJ Chosco. Y a la batería, al fulano de la gorra verde. Aquí de fondo los Black Rebel Motorcycle Club, que mira que nos prestan. Que nos prestan y además estamos esperando su disco, ¿no? Sale el disco enseguida. Os prometemos que en cuanto salga lo vamos a poner del tirón. Por cierto, tengo que decir que sacaron hace nada un DVD que se llama Live. Sí. Que creo que es un... todavía no lo vi, pero lo sacaron hace poco. Un conciertazo en directo. Que de la última gira y que tiene buena pinta, así que el que se lo pueda permitir y lo encuentre, sí, sí, vamos a decirlo, pueda pagarlo, que lo compre y lo compre, bien, y el que no, que, lo, que no, que haga, que haga lo que quiera. Punto dips. Disquísimo, arrancamos con el disquísimo de la semana. Disquísimo seleccionado por DJ Chosco, que no le pareció bien mi idea y tiene una mejor. Aquí la tiranía. Local Natives se llaman aquí los. Me vas colegas, a dar la razón. Pero ¿eh? ¿Quién te la quita? ¿Pero cuándo te la quité yo para nada? Yo te digo que el mío me prestaba mucho. Claro, que tú eres así un poco sibarita, vale, correcto. Cierro la boca. Camera Talk, el primer single extraído de su disco, que se llama de la misma forma Camera Talk. Y ¡hala! Vamos a Delecera. Singers. Genial, genial. No, no, me encanta cómo se cuida la percusión actualmente. Decías que habías leído que lo recomendaban para los mismos que les guste Vampire Weekend y tal, y oye, pues sí, lo entiendo. Sí, estaba por ahí navegando y tal, leyendo algo de Vampire Weekend y todo el tema que venían ahora a España, que además están las entradas agotadas y demás. Y hablan de que estaba sonando mucho en Estados Unidos este nombre, los Local Native, que vienen de la otra costa, vienen de Los Ángeles, y no lo hacen nada mal, ¿eh? Ya. A mí me parece que, oye, me has dejado anonadado. No los conocía para nada. Hemos estado aquí mirando un pelín en Wikipedia y tal, a ver dónde viene esta gente. Y parece ser que es el segundo disco. Pasaré como un loco a buscar el primero. Porque mola un puñado. A ver lo que fue del primero, pero lo sacaron como si fuera lo primero. El debut, ¿no? Ya se sabe que los primeros discos de esta clase de grupos están ahí para que lo escuchen dos y, bueno, si surge la flauta, hace uno rapidín, rapidín, rapidín, que lo sacamos. Igual fue lo típico, un primer autoeditado tal, y luego llega aquí el listo de turno y dice, me voy a forrar con estos chavales. Y así funciona esto, ¿eh? No, ya que vamos, lo tengo yo clarísimo. Pues estos molan, muy recomendados. Local Natives, vamos a seguir con Got Nothing, la canción que abre. Bueno, que abre no, que es el primer single del disco de Spoon, Transference, que a mí me ha gustado mucho. Era tu propuesta, pero es propuesta, porque últimamente llevamos con dos disquísimos. Sí, no, casi, pero por programa, no aquí tengo ningún problema en degradarlo. No tengo ningún problema, a mí me importa un pijo. Realmente me parece un disco cojonudo y esta canción a mí me chifla. When I can't find the way to reach you, I look for what matters, and I notice what matters. And I've got nothing to lose but darkness and shadows. I don't got a thing to lose. Pero si es que es cojonudo. Este bajo. Una canción buenísima. Bueno. Discrepancias, discrepancias en el seno de cancionísimas. No, no es que discrepe realmente, pero me parece que les queda un escalón para llegar al disquísimo. Vale. Lo acepto. Si yo digo, yo no discuto ni con Dios. Que dentro de un año nos sentamos y dices, ¿te acuerdas de aquel disco de quién? ¿Quién me vas a decir tú? Yo no, yo voy a acordarme. Tú eres así un poco tal, pero yo voy a acordarme. De otros que me acuerdo bien, bien, bien, porque en mi juventud fui un notas, fui un payasete de esta gente, son los Massive Attack, que nos vienen ahora sacando disco nuevo cuando hacía por lo menos 53 años que no sacaban disco. Este año deben estar los festivales ahí peleando por ahí. Ellos y cómo me gustaban a mí Massive Attack en su día. Bueno, el disco es un disquísimo. No sé si lo escuchaste. Lo escuché, pero ya sabes que yo el trip hop todavía no. No es que no me guste nada, sino que todavía me cuesta entrar. No, lo entiendo. Además hubo que vivir aquello, porque yo sospecho que escucharlo así a palo seco en el 2010, a mucha gente le parecerá que no es el tema. Ya, pero bueno, es que venimos de aquella y igual por nostalgia, igual por lo que sea, a mí me ha encantado. Como me gustó el Deportes Head, que me pareció un disco cojonudo. Pero entiendo que igual no es su época, que su época fue la que fue. Y no hay que dar la vuelta. Pero no creo que tengan ningún problema para colocarse bien a las listas de venta y para firmar buenos contratos con festivales. Van a hacer más pasta que la hostia, porque mira que andaba gente detrás de ellos. Massive Attack, Heligoland, el nuevo disco, y este Pray for Rain. drops on rocks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Qué buenísimos son. Estamos escuchando y diciendo, no está nada mal. Son buenísimos, tío. No me fastidies. A mí me encanta. Y esta canción parece suprema, ¿no? Yo lo que pasa es que digo, no voy a hablar desde la ignorancia, porque realmente Massive Attack nunca. Sí escuché y escuché muchos singles y las míticas y tal, pero nunca tuve el momento de escuchar sus discos y decir, oye, tal. Fueron fruto de una época y fueron fruto además de aquella panda de flipaos que íbamos a la universidad escuchando Siglo XXI por las mañanas y nos volvíamos locos con cada cosa que sacaban del trip hop y íbamos a todos los festivales y claro, te queda y sacan disco ahora y lo sacan tan buenísimo y el deporte es que es igual y lo sacan 15 años después y siguen igual de buenos y dices, joder, ¿Por qué son tan raros, ¿no? ¿Por qué tardan tanto en sacar disco? Bueno, es un grupo potente que se trabajó sus fans y tal. Sí. Tiene fidelidad. Un predicamento y estos van a abrir festivales. Creo que van a tocar aquí el de Al Carmen. Sí. Sí, ahí en Nogales. En la primera gran verbena. La primera gran verbena amenizada por Massive Attack. Tengo entendido. Pues además que hace estos últimos años se escuchó muchísimo todo el tema de Tricky y tal, siempre se veían todas las revistas y tal, y a todos los festivales, tuvo bastante actividad estos últimos años. Sí, sí, sí. Y bastante seguida. Pero bueno, vamos a cambiar, vamos a ir a algo más... Llevamos un programa de unas cancionísimas de la perra para arriba, ¿eh? Sí, sí. Como tuvimos así una temporada, nos quedaron atrasadas. Claro, y ahora tenemos aquí material a dar y tomar. Hay que hacer, yo creo que una vez al mes, y haces un programa de la Virgen. Y 20 minutos. Y ya te pones lo mejor de lo mejor y ya se acabó. Vamos con los punsetes, que ya los pusimos el otro día. Pusimos el single. Esa tonada tan maravillosa de que le den por culo, que le den por culo a tus amigos. Y bueno, las letras de los punsetes ya sabemos que es de calle lo mejor que tienen. Y sacaron ya el disco. Sí, sí, que sí. Que se llama increíblemente, aunque no os lo creéis, LP2. Es que la gente cuando tiene talento, tiene talento. Por el vicio. Pásame por escrito las coordenadas del pasillo con el pedo que llevo. Me harán un buen servicio. no me tengas en cuenta. Las veces que vomito, lo hago todo por la causa más noble que se haya visto. Lo hago todo por el vicio, lo hago todo por el vicio. Si hago algún estropicio, lo hago por el vicio, lo hago por el vicio. Necesito, así es como está escrito, así es como se ha dicho. No importa el momento, da lo mismo el sitio, vislumbro el objetivo por el orificio. Lo hago todo por el vicio, lo hago todo por el vicio. Mi verdadero vicio es darlo todo por el vicio. ¿Cómo cuidan, eh? ¿Cómo cuidan la musiquina? El vicio, ¿eh? No, pero aparte de las letras que son geniales. Son geniales. Y lo que decías tú antes, que son una reminiscencia clara de la movida, ¿no? Y de la chulería de los hombres G y esas cosas. Pero bien llevada, claro, yo creo. Claro, pero con un bagaje musical, ¿eh? Oyes ahí de fondo un montón de cosas y un tema en las melodías y tal que los distancia de todo aquello. Sí, no es como estos grupos que hacen la imitación así barata, claro, un poco de... Y se quedan en la superficie. Esta gente ahonda, no deja de tener la gracia que deben tener y de explicar las letras. Y de ser lo típico, letras superficiales... Son las mejores. Son las mejores. Que, claro, porque las letras en general de las canciones... ¡Que se te cuela! ¡Ay! Ese que era Bertín Osborne. No tengo ni idea. No, Serrat, creo. Bueno, corazón, cancionísimas. Cancionísimas, patrocinado por Spotify. Y Serrat. El caso es que esos señores, como estábamos escuchando antes, no dejan que las letras les coman a la canción. Porque si yo tengo que escuchar una letra más de las estupideces del sol y la luna y de hoy, ay, hoy, yo es que me muero de vergüenza ajena. Por lo menos estos chicos cantan cosas muy agradables, muy simpáticas, que te hacen reír. Claro. Y luego la música acompaña, no hacen el tonto. No, la música, y en este disco acompaña muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien los Punsetes, de verdad que me han gustado, sí. Pues venga, propuestas de cancionísimas. ¡Cancionísimas! Yo te traje una que estamos hablando, que ya ni me acordaba, la tenía ahí en la lista y casi no me acuerdo, de Darker My Love. Darker My Love, sí señor, Northern Soul, alma norteña. El disco se llama Dos, a ver si adivinas por qué. Está muy la sí, gente mucho sí. con... Los Punsetes lo llamaron LP2 para que no hubiera dudas. Estos lo llamaron Dos porque son mucho más enigmáticos. Son mucho más enigmáticos que los otros. Bueno, a ver si os gusta. Vaya cena. Vaya de meter un poco de sí, ruido, sí, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Sabía yo que te iba a prestar. Es que me chifla, amigo, ¿no? Estamos cuando aquí... vienen aquí dando cera es que me vuelvo loco. Estamos aquí muy poperos y tal, y hay que meter un poco de ruido. No, yo creo que hubo de todo, ¿eh? Sí, otro hoy... día sí que estamos más poperos, pero hoy hubo de todo y bueno. No creo que haya queja, ¿eh? No, oye, la verdad es que está quedando esto radicalmente, pues radicalmente bueno. Dark My Love. Sí, señor. Es que Darker My Love. Californianos. Muy, muy molones esta canción. Ese punto suegace ahí. Con la voz distorsionada, capa sobre capa. Capa y sobre capa. Y venga, y grabación sobre grabación. Métele otra pista. Buena producción. Métele otra pista para arriba. ¿Y qué cancionísima me traes? A ver. No, vamos, es otra propuesta. Something Good Can Work de Two Door Cinema Club. Ahora volvemos al pop. Pero pop muy bien hecho, ¿eh? Yo confío en estos chicos que son, creo que de Irlanda del Norte. No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, son británicos. De la claro, zona, del concejo. Sí. Son de la comarca. ¿Tendrán problemas con la mancomunidad ellos también? Tendrán. ¿Cómo andará la cosa? Bueno, electropop aquí de buen rollín, ¿eh? Quitando ya un poco del ruidismo anterior. Te comentaba que estos van a ocupar el puesto ahí que dejaron ahí los británicos... que estamos hablando antes. Los Block Party. Qué malísimo el último disco de Block Party. Y esta gente, y entonces están ahí... Espera, no lo dije bastante. Y es malo el último disco de Block Party. Y es para cogerlo y decir, pero esto escuchasteis antes de hacerlo. Yo no quiero meterme pues más. Pues vienen a ocupar ese trono, yo creo, estos. Porque ya, no sé, el otro día creo que fue viendo la MTV o no sé qué, y estaban metiendo esta pero canción... Pero sigue existiendo eso. Sí, sí, y estaban metiendo esta canción anunciando programas y tal. O sea, que van a darle mucho bombo, ¿eh? Ojito. No, pero mola, mola. ¿Le damos? Sí, sí. Muy guapina. Sí, muy guapina. Balonguina. Muy balonguina, ¿eh? Es que, como decías tú, tiene menos recorrido que estos grupos bailongos. Tiene muy poco recorrido, ¿qué vamos a hacer? Muy poquito, muy poquito. Pero pegan fuerte, un año de festivales. Pasaslos bien, ¿eh? Pones ahí el cepillo al final y si hay suerte, claro. Oye, luego puedes montar un bar muy andan guapo. Por ahí, se pone como pitas ese año y bien. Y van como Dios, ¿qué más quieres? Ah, luego tienen para contar. Luego tienen para contar. Claro, ¿eh? Joder, cuando estén ahí trabajando de camareros tienen para contar. Y otros que hicieron One Hit Wonder, ¿eh? Pero One Hit Wonder, este sí que fue atómico, vamos. Atómico. Si dices, dime un One Hit Wonder de manual, dices, pum, My Sharona. Es que sale niquelado en los diccionarios, vamos. Pues eso, la My Sharona. Y os decimos esto porque la noticia triste de... Del mes. Hace ya unos días. Hace ya unos días que pasó fue que murió el cantante de Knack. Sí, el grupo que... El grupo que compuso este temazo, porque realmente fue un temazo. No, es que lo es. Un temazo es. De generación, vamos. Totalmente. Todavía cuando escucho eso recuerdo a Carlos Moyá anunciando Lopel Tigra, que decía antes, y me queda grabado. Y siempre veía el anuncio entero por escuchar la canción, ¿eh? Claro, porque el coche era feo con ganas. No sé si alguien se acuerda. Es una de esas clásicas canciones. ¿Qué decir? Si la conoce todo el santo mundo y no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Vamos a ponerla una vez más para que disfrutéis. Tercero de bajo. Tiene que saber tocar a la perfección. Pum, pam, pum, pum, pam. Qué mítico. Qué mítico. Qué mítico. Cuando se te enciende la bombilla y aparece un riff de estos, claro. ¿Qué va a estar todo lo demás luego? Si, ganaste. Tú puedes salir a la calle diciendo, cuando se te ocurre esto, sabes, y dices, gané. Mira que hay gente que sacó discos y discos y estuvo tocando y tocando. Nunca llegó, ¿eh? Nunca, jamás, ni llegarán. Estas cosas salen una vez en la vida. ¿Cómo será eso de los One Hit Wonders, eh? ¿Qué tendrán? No, es que debe ser que aparecen. Decía el Terry Pratchett, el que escribía Mundo Disco, que la inspiración, según él, son partículas subatómicas que van por el universo y a veces chocan con uno y sale algo, y la mayor parte de las veces no chocan con nada. Y siempre ponía el ejemplo de eso. Muchas veces, por ejemplo, la primera idea de lo que fue una tostadora se le ocurrió a un pato que le pegó. Y claro, no supo qué hacer con ella. No supo qué hacer con esa idea de inspiración. Hasta que llegó a un ingeniero, efectivamente. Está muy entonces, bien. Entonces, claro, yo creo que alguna me tocó también, pero nunca nunca llegué. No, yo estoy seguro que no. Estoy seguro que a mí no me tocó ninguna. Eso ya te lo aseguro yo. Nunca me dio por ningún punto de inspiración en nada que he hecho en toda mi vida. Y así me va. Anda, tampoco será para tanto. Mira qué programísima tienes montado. Oye, bárbaro, y ¿eh? Y lo bien que te va, no, y además, los cuartos, oye, que llegó, ganas. Por cierto, llegó el cheque del mes pasado. Ya te pasaré lo tuyo, no te preocupes. Tú tranquilo, que en cuanto arregle unos asuntos que tengo pendientes, te doy lo tuyo. Tengo que tapar agujeros. Ahora lo llamas así. Ay, qué hago la leche. Cómo te gusta salir por ahí a patardear. The Soft Pack, ¿los conoces? No los conozco. Vengo si a que me los presentes. Pull Out se llama. Iba a decir que es el primer disco. Yo qué sé, es el primer disco que conozco de ellos. Que ya es muy diferente. Dale, eso. Cera. ¿Qué te parece, tío? Me gustó, ¿eh? Vaya día, ¿eh? Vaya día. Vaya que programón llegamos, que está quedando. Vaya otro. Pues el de Paisarona, ¿eh? Que hizo la canción allí a la sombra casi de cuando estaba hip hop dándolo todo. Pues estos son descendientes directos de aquello. De hip hop y demás. Tres notas ya y bimba, bimba. Venga, venga. Bimba. Es que como me gusta a mí el garaje, de verdad. Pues ahora vamos a cambiar de palo totalmente. ¿De palo? Vamos a bajar el tempo, a cambiar el idioma, a cambiar el sonido totalmente, ve. McEnroe. Te traigo. Que nunca estuve, siempre los escuché y siempre me parecieron que sonaba muy bien y ese tono grave de la voz que se hacía muy agradable. Es que los tonos graves en la voz, qué innecesarios son. Ahora que hay tanto, tanto maricón son. Hace falta una buena voz. Hace falta mirada. Voz. Voz de verdad, hombre. Pues aquí te traigo una buena voz grave de McEnroe y de este hit, que para mí es una gran canción. El resto del disco, para mí hay veces que flojea, porque uh-huh. tampoco soy muy del estilo, pero esta canción realmente me gustó muchísimo. Se llama Los Valientes y está en su disco Tú Nunca Morirás. Sin querer, puedo verte cuando no me ves, dormida a mi lado. Y me apoyo en tu corazón y te canto en una canción lo que nunca te digo. Si pudiera abrazarte tan fuerte, consiguiera quedar dentro para siempre. Moriría por ti. Los valientes. Necesito oírte respirar para sentirme vivo. Y hago surcos por el edredón como un rompehielos que va escribiendo en el Ártico. Si pudiera explicarte todos mis silencios, solo son laberintos en los que te pierdo. ¡Su madre! ¡Qué cancionísima! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo cancionísima! Pero además, qué producción, qué sonido, qué todo, ¿no? La voz que siempre está al límite, parece que en cualquier momento se queda. Dices tú, no, hombre, no, no te quedes. Ya quisiera... Bueno, nada, iba a decir una cosa que es mejor que no lo diga. Tienen un sonido que se dice exquisito. ¡Cristalino! Y sí, siempre eso, jugando ahí con la instrumentación, todo acústico, muy bien. A mí me gusta. Pero pedazo canción. Pedazo canción. Gente de Getxo, ¿eh? Esto es de McEnroe, que parece que están aquí en Birmingham y no, son de Getxo. Y con las cosas buenas que tenemos a veces, nos dedicamos a buscar. Yo es que no les hice nunca caso a estos señores, la verdad. Te advierto que nunca les hice caso, pero esta canción me parece superior. ¿Qué pedacísimo programa nos está quedando? Bueno, de lo mejor, lo superior, ¿eh? ¿Y qué nos queda? Vamos a seguir con la penúltima canción antes de volver con nuestro disquísimo. Estas son Mumford & Sons. La canción se llama The Cave. Disco se llama Psych No More. Os va a gustar tanto más que todo lo que pusimos hasta ahora. ¡Qué hit! Está siendo todo buenísimo. Bueno, este programa va a ser para poner las universidades. Sí, sí. Ojo, ¿eh? ¿Cómo hacer un programa de radio? No, así. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears and know my call despite my faults and despite my growing fears. But walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now and I need to know how to live my life as it's meant to be. Bueno, estaréis contentos, ¿eh? Estaréis contentos la barbaridad de programa que os estamos aquí haciendo. Y lo poco que os estamos aburriendo. De buen rollo, ¿eh? Que tenéis que estar encantados de la vida, de verdad. Hoy, por favor. Tenemos que venir a más así por la tarde, ¿eh? Sí, damos debe como ser más la luz del sol. Estamos como más, más alegres, más en el sitio. No dijimos burricada casi ninguno, ni insultamos a nadie. No, estamos dijimos muy bien. El chiste que íbamos a hacer de que segundo iba a dar el pregón de Benicassin y esas cosas. Quedó todo en el aire. Guárdalo para el siguiente programa, que vendremos más rabiaos. Bueno, acabamos. Cerramos con el disquísimo, os lo recordamos. Es el disco de Local Natives, Gorilla Manor se llama. Que antes dijimos Camera Talk y ese es el nombre del single, pero el nombre del disco es Gorilla Manor. Realmente es un disquísimo en todo lo que yo quiero que lo escuches, porque la semana que viene igual todavía tenemos que poner alguna canción, ¿eh? Porque yo escuché tres, ¿eh? Esa que pusiste antes, Camera Talk, esta White Eyes y una tercera que es la cara B del single, que no debe estar en el disco, seguramente. No, eso no está en el sitio. Pero ya me parecieron bastante buenas. Y sí, espero tenérmelo estudiado para la semana que viene porque me han encantado las tres canciones. Y vamos con esta canción, la que abre el disco. Sí, se llama White Eyes. Esperamos que lo disfrutéis. Desde aquí nos despedimos una semana más. Sabemos que os ha gustado porque la verdad hoy ha estado de rechupete esto. Todo muy guapo. Chao. Y muy arreglado de precio. Chao, chicos. Science had the question.